40 minutitos ya han pasado de las 9 de la mañana. En un ratito hicimos de todo, le mostramos un montón de cosas, ¿eh? Musicalmente hablando, One Vision, del disco 1 de ese Live at Wembley de Queen. Esa fue nuestra apertura. Después le voy a contar con qué vamos a cerrar. La hija del fletero, Los Redondos, Bicho de Ciudad, Los Piojos, lo que va sonando en Radio Municipal Santa Rosa a través del 94.7 del dial y a través de internet, con una temperatura que está ahí, planchadita, 2 grados 5 décimas. Menos 2 décimas, 0 grados, ni frío ni calor, dijo un amigo, en una máxima de 15 que está prevista para hoy. Nubosidad, téngalo en cuenta, abríguese bien, no tome frío, es una época brava, es una época difícil. Tenemos en este día lunes, en esta semana que estamos arrancando, le voy a dar nuevamente la bienvenida y siempre es bueno compartir acá con Basti un momentito radial. Basti, recién estuviste, pero bienvenido nuevamente. Gracias, Diego. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo, vos? ¿Cómo estuvo el comienzo de Acceso Correcto? Arrancamos al palo, dirían. Muy bien, arriba, muy bien. Ya mostramos nuestra primera sección de los discos en vivo y la media hora informativa. Bien. Full. A full. Y ahora a las 10 de la mañana se vienen las noticias nacionales. Perfecto. Brusa, viste que es... Brusa es. Está con todo. Activo. Está armando muchas cosas, así que se vienen cosas nuevas en Radio Municipal. Estamos preparando de todo. De todo. Y se va a notar el cambio. Después del rayo se va a notar que hay un cambio real, real, real en Radio Municipal desde el punto de vista del contenido. Tal cual. Queremos ofrecerles para demostrar que la Radio Municipal es necesaria porque justamente te trae información que otras tal vez no te traigan. Porque como no, nosotros no tenemos acá alguien que nos diga, che, el rating, habla de otra cosa, habla de esto, habla del otro, no. Porque el tiempo aquí no es tirano. No, nuestro rating lo manejamos nosotros. Exacto. Hashtag después del rayo. Así es. Ahí tenemos. Durante esta semana, por ahí lo usamos, ya después olvidemos, ¿no?, del después rayo. Después vemos. Porque si no... Sí, tal cual. Bueno, Basti, no es improvisado que estés aquí acompañando en la mesa porque tenemos una visita estelar y la verdad que es un gusto, es un placer enorme poder estar charlando y escuchándolo a él, poder compartir una charla y tenerlo aquí en la mesa, en la radio. Así es, y además tenemos otra visita más que también nos encanta que esté aquí con nosotros porque además es la persona que hace posible que la radio siga al aire también. Entonces tenemos en la misma línea, tenemos la persona que la creó, estamos hablando del arquitecto, militante y artista Miguel García, y estamos hablando de la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, Natalia Lara. Muy buen día para ambos. Buen día. Hola, ¿qué tal, Basti? ¿Cómo andan? ¿Bien? Dale. Muy bien. ¿Todo bien? Matecito, muy bien, matecito excelente. Matecito por medio. Bueno, agradecer al personal de la radio, por supuesto, Basti, Leo... En nombre de ustedes, a todo el personal, para nosotros es un orgullo dejarles el saludo de nuestro intendente y el compromiso de seguir trabajando para que ni un rayo nos pare esto que conocemos como Radio Municipal y el acceso de la comunicación, sobre todo a las juventudes y las infancias, así como también a las personas adultas, que de todos nuestros programas que involucra la Secretaría han pasado y van a seguir pasando por esta hermosa radio. Así que muchas gracias por el recibimiento. Bueno, sí, vos sabés que esta radio justamente se creó con el fin de que todos los vecinos puedan tener un lugar donde expresarse, ¿viste? Porque nosotros ya tenemos como 60 años en Santa Rosa y es una ciudad que es referencia también para toda la región, ¿viste? No es solo Santa Rosa para los vecinos de Santa Rosa, sino que un poco esa referencia que se necesiten herramientas para un montón de cosas, en este caso la comunicación, porque vos fíjate que es muy necesario que el vecino pueda expresarse porque tiene muchas necesidades, muchas expectativas. Es allí donde se desarrolla la cultura, el arte popular, que uno al fin va revalorizando, ¿viste? Porque de última, cuando vos estás en cultura, por ejemplo, no es que vos generas la cultura, sino que es al revés, o sea, vos lo que haces es tomar las expresiones culturales de la gente y las pones en evidencia frente a los otros sectores de la comunidad. De ese modo, eso se va enjuagando en un ida y vuelta. Así nacen las expresiones culturales, ¿viste? O sea, no es que uno genera nada, sino que lo que hace, trabaja en pos de todo eso. Y la radio es un vehículo muy importante para eso, porque ¿cómo haces? para que eso haya ese ida y vuelta. Por otro lado, todo lo que es la gestión municipal, o sea, también la gestión municipal es importante que informe permanentemente, diariamente y a cada momento lo que se está haciendo en la ciudad. Y en muchos aspectos, por ejemplo, vos vas a cortar una calle, que la gente vaya sabiendo que la calle va a estar cortada. O sea, vos tenés esa herramienta para comunicar. Entonces, es muy importante, y para eso también fue creada la radio. Y, por otro lado, también el tema de la difusión de la música pampeana dentro de toda esa trama, digamos. ¿Por qué? Porque la música pampeana no es muy difundida en otros medios. Pero no solamente el folclore, ¿viste? Porque acá hay muchas expresiones de una música pampeana y también nacional, ¿no es cierto? Frente a la colonización cultural, etcétera, bueno, sí, hay expresiones artísticas internacionales muy importantes, pero a nivel nacional, por ejemplo, ¿viste la música esta de Jugo de Tomate Frío? Que vos escuchás a los colombianos, a los yanquis, ¿viste? Y dices, che, pero esto no lo conocíamos, mirá qué espectacular que es la música nacional argentina. Y bueno, está muy latente muchas cosas que no trascienden. Entonces estos medios son los que a nosotros nos ayudan permanente a hacer ese ida y vuelta, porque no es que, viste, vos hablás y los otros pasivamente escuchan. Sí, escuchan y no, tiene que, la idea es que compartan también con vos. Claro, sí. Entonces habría que buscar la forma de que el vecino tenga esa práctica de llamar a la radio, de estar, de venir. Para eso se hizo esta sala así amplia, ¿viste? Para que vengan vecinos y hablen acá todos juntos. Tomando mate y comiendo factura que vos la ocultaste. Agradecemos a Miguel que nos trajo también la factura. Ahora estamos al aire, pero después la vamos a ver. Ah, después, bueno. Así que no sé qué te parece, Natalia. A mí me parece que, bueno, primero agradecer a Miguel, una persona que respetamos, que queremos y que es representante de un grupo de gente que la verdad es que está bien siempre revalorizar, tenerlo cerca porque nos traen a tierra a veces cuando nos vamos un poquito de eje. Me parece que en un contexto como en el que vivimos, la cultura, la educación, el deporte, el turismo, enseñan desde otro lugar. Se ha hecho muy visible una serie en una plataforma internacional, El Eternauta, que no es una serie, uno puede tener algunas cuestiones sobre la cuestión artística o no, pero es una historia real de una familia que la pasó muy mal en una época que todos la pasaron mal, o una gran cantidad. Miguel ha sido protagonista de esto y junto con otros compañeros, por supuesto. Y hay ahí una frase que se ha hecho como un eslogan, ¿no? Nadie se salva solo, pero en ese conjunto, cuando uno ve esa serie, se nota claramente que hay diferencias entre las personas. No nos tenemos que llevar todos tan bien, ni tenemos que simplemente respetar y buscar un fin común. Parece que fuera una puntita ahí de ovillo para pasarla un poco mejor. Vivimos en un momento donde claramente tenemos que generar oportunidades para las infancias, para las juventudes, para toda la sociedad en su conjunto. Miguel hablaba de la cantidad de barrios que tiene la ciudad ha crecido muchísimo, y eso, bueno, nos desafía y desafía a la radio a que más gente llegue por aquí. Hace pocos días tuvimos la visita de contingentes de Anchorena y de Catriló, que vienen a nuestro programa de Conocer tu Capital, un programa de turismo social, que parece raro, ¿no? Donde la gente viene, el Estado, tan mal visto por algunos, les ofrece un lugar donde quedarse, comer rico, pasarla bien, conocer la ciudad es un lugar diferente, porque la mayoría de las personas de las otras localidades quizás la conozcan, porque vienen al médico, porque vienen a comprar algo, pero no conocen nuestros centros culturales, no conocen nuestros museos, no conocen la Reserva de la Malvina, el cine, el teatro, bueno, ni hablar. Entonces, me parece que con gestión y con Nadie se salva solo, podemos empezar o podemos continuar un camino de tantos compañeros que lo dejaron todo por esa misma idea. Tal cual. Sí, vos fíjate que vivimos una época oscura, ¿viste? O sea, me parece que hay que redoblar los esfuerzos en la comunicación de los compañeros del campo popular. Si bien esta radio no es una herramienta, digamos, partidaria de la política, pero sí es muy necesaria como transmisor de los problemas sociales, que son políticos también, pero que, bueno, como que atañen a todo el conjunto de la sociedad. O sea, no es de un sector, de un partido, pero sí del conjunto. Entonces, lógicamente que acá van a aparecer los problemas sociales y políticos del pueblo, y además de las expresiones culturales. O sea, me parece que estamos en un medio en el cual tenemos mucha responsabilidad, porque es como que vos estás en un micrófono y estás trasladando tu opinión, pero es muy importante que vos sepas recibir cuál es la problemática real de la gente, ¿no? Y hay muchos sectores que la están pasando mal, que tenemos que también representarlos. Así que es como, digamos, una gran oportunidad que tenemos de poder llegar a la gente y bueno, que la radio sea cada vez más popular. Porque no quiere decir que porque sea municipal tenga que venir los funcionarios, ¿viste? O sea, nada más. Lo que tienen que venir es la gente, ¿viste? Y entrar como si fuera su casa. A mí me parece que eso, lograr eso sería, como decía Basti, en esta nueva etapa, más allá de los rayos, que a nosotros también nos agarraban los rayos. ¿Te acordás? Sí, sí, ¿no? A ver, ya tenemos un protocolo para las próximas tormentas. Eso sí ya lo tenemos, porque no nos queda otra que empezar. ¿Cuál es el protocolo? Y el protocolo es desconectar. Así que en el momento en que vengan algunas nubes oscuras del sector, desenchufás todo. Desenchufamos todo, esperamos que pase la tormenta y no tenemos ningún buenísimo problema. Buenísimo, Basti. Sí. Eso es lo que sucede habitualmente en algunos pueblos, que no hay, ¿cómo se llama?, para rayos. Y bueno, no les queda otra que desconectar para justamente cuidar el equipamiento. Claro, mirá, eso no. Tenés razón. Total, media hora que esté desconectado un poco. Tal cual, y más que nada para salvar. Lo que el pasa futuro, es que si a las 4 de la mañana empiezan los rayos, Basti. Bueno, ahí. Ah, bueno, el coordinador tendrá que hacerse la idea de presente, tal cual, ¿eh? Pero bueno, recién, Miguel, decías en esta situación trágica realmente que estamos envueltos, y pensaba, hace 10 años. La película era otra, completamente distinta, justamente cuando se creó la radio. Estaba justamente la ley de medios en un auge de haber logrado tantos años de lucha. ¿Y cómo cambió la cuestión económica, pero fundamentalmente social, en estos 10 años? Y como decías vos, que hay que redoblar los esfuerzos, pero me interesaba, previo a la dictadura cívico-militar, ¿Se vivió un momento similar al que se está viviendo ahora? Pues yo veo todos los miércoles ahora, los jueves eran las rondas, pero ahora los miércoles se le pega a los jubilados. Como que hay cosas muy oscuras y que la verdad que uno que nació en democracia no se imaginaba que podía llegar a pasar nuevamente. Mirá, salvo las muertes, ¿viste? Porque a mucha gente la consideraban que no era... que no se debía tener en cuenta la condición humana. Esa claro, era la consigna. Era como si fuera un perro, ¿viste? Que vos lo podés matar, lo podés... Claro. Esa era la concepción de en qué se habían convertido en monstruos algunos dirigentes militares, claro, y civiles también. Entonces, salvo eso, estamos como viviendo una época similar. A Martínez de Hoz, ¿viste? En lo claro, económico. Y en la forma en que, en la crueldad, digamos, con que resuelven la problemática política y social. Claro. O sea, no tienen consideración por la condición humana, justamente. Y el que piensa distinto es el enemigo directamente. Claro, y vos fíjate que las clases dominantes en Argentina y en otros países siempre resolvieron con la muerte. Claro. Por ejemplo, la oligarquía, ¿cómo tomó todas las tierras? Claro. No hizo como Artigas, que incorporó a los guaraníes a la distribución de las tierras y a la y al formato social en Corrientes, en Misión, en esa zona, sino que acá la onda era matar, reprimir, dispersar, encarcelar y ocupar tierras incluso no solo las grandes familias, sino gente que había comprado empréstitos en Europa, ¿viste? Claro. Que venían y ocupaban grandes latifundios. Te quiero decir que para eso necesitaron matar a muchos, sobre todo a los jefes ranqueles, claro, que eran muy aguerridos. Como los ranqueles vivían en el monte, era muy difícil domesticarlos, combatirlos. Conocían el territorio como nadie. Tal cual. Claro, sí, se escondían atrás los caldenes, ¿viste? Y además porque tenían ese concepto de la tierra, defendían hasta con su propia vida, claro, esa forma de vivir, en donde ellos, esto sí hay que rescatar de los pueblos originarios, eran como parte de la tierra. De la tierra, ¿no? Claro. No eran como que vos venís a ocupar, ocuparla, claro, y hacer lo esa que esa concepción con colonialista no estaba. Claro, viste, cual. Que quemás todo un monte porque querés sembrar soja, qué sé yo. Sí, sí. No, ellos, la concepción de la tierra es que ella eran parte. Entonces, todo eso se fue, lo combatieron, destruyeron formas de pensar, ideologías, culturas, religiones, ¿no? Pasaron por arriba. En esa época donde decimos que hubo un genocidio, y bueno, después hubo otro genocidio también en la década del 70, con los militantes revolucionarios, pero que se trasladó al conjunto de la sociedad, claro, ¿viste? Porque tal cual, no te gustaba la cara, ¿viste? Y chau, venían y vení, te levantaban. Sí, sí. Ni hablar. Era así. Era así, sí, literal. Y te quiero decir que hay mucha similitud lo que está pasando ahora con otras épocas, etapas, pero hay que mirarlas desde ese punto de vista, que los poderosos siempre intentan llevar adelante sus posiciones, sea como fuere. Sea como sea, tal cual. No importa el método. No importa el método. O si no, generan uno nuevo que nunca, claro, nunca vimos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y por otro lado, adormecer a la gente, ¿viste? Con mucha propaganda, mucha cosa en la cabeza, claro, trasladar las culpas hacia otro lado. A nosotros, viste, los peronistas siempre fuimos los antipatrias, subversivos, corruptos, viste. Tal cual, sí, te bajan. Pero el precio. A San Martín también le decían que eran corruptos, viste, y a Irigoyen. Bueno. ¿Cómo nos olvidamos de todo lo que fue sucediendo? ¿Qué flojitos de historia que estamos en algún punto para no recordar que todos han sido la persecución a Perón? Pero si querés ir más lejos, como dijiste vos, a San Martín, Belgrano, o sea. Bueno, es que ahí está el triunfo de las derechas. Claro. ¿No? Esto que Miguel decía del partidismo y de bueno, del rol de la radio y de. Tiene todo que ver con esto, o sea, no se trata ni siquiera, llegado a un punto, es una cuestión de supervivencia del ser humano. El Estado es el paraguas que nos ampara a todos más y a todas, más allá del partido al que uno, si vos sos de un equipo de fútbol, sos de un equipo de fútbol, o sea, te gusta el fútbol, y abonás a un club, bueno, con los partidos a otro nivel, digamos, y en otras circunstancias, pero es lo mismo. La realidad es que si el Estado se retira para todos y para todas, no solo para los peronistas. Entonces me parece que lo que esta época coincido, y en algo creo que también tengo alguna diferencia. Me parece que es aún peor porque es una especie de dictadura, de nuevo esclavismo surgido en democracia. En democracia, claro. Donde hay una naturalización, esto que vos decías, ya esperamos los miércoles porque sabemos lo que va a pasar. Tal cual. Eso es tremendo, todos y todas nos vamos a llegar a una edad donde nos vamos a jubilar. Y es tremendo, es imaginar que no podés pagarte los remedios, que no podés vivir. Casi como volver a una infancia, ¿no? El no poder ser autosuficiente después de haber trabajado toda una vida. Me parece que lo que estamos viviendo está en las antípodas de lo que necesitamos. El Estado, por supuesto que hay cosas a mejorar siempre. El Estado debe ser cada vez más eficiente, y eso es responsabilidad, sí, de quienes los dirigen al Estado en todas sus órbitas. Pero más allá de eso, la discusión siempre está buena darla adentro. Hay mucha cuestión al respecto de yo esto de antipolítica, no me meto en política. En realidad, toda decisión que tomamos en la vida es política. Lo que uno puede es no formar parte de un partido político, claro. Y hoy vivimos las consecuencias de esto, de una sociedad o de un conjunto de personas y de un grupo de dirigentes que se aprovecha de esta idea, nutre el odio. Esto tampoco es nuevo, Basti, en la historia. Instalar mentiras. Ha habido grandes líderes muy negativos, por supuesto, tal cual. Que utilizaron el odio, lo alimentaron hasta construir monstruos, y son los monstruos que hemos tenido en la historia de la humanidad. Nos está tocando a nosotros vivir una etapa tremenda. Llevamos un año y meses de esta situación. No quiere decir que no viniera desde antes un montón de cuestiones, pero la verdad es que el solo hecho de que se reduzca el derecho de protesta, no poder decir lo que uno piensa, me parece que es un límite. Sí, ya es gravísimo. Gravísimo. Igual todo proceso, viste, tiene sus tiempos, ¿no? Porque, como decía Natalia, que hace un año y medio que están en el poder, y lógicamente tenés que contar lo de Macri y todo eso, que es más de lo mismo, ¿no? Pero te quiero decir que el peronismo, por ejemplo, cuando lo echaron a Perón, estuvo 18 años prohibido, exiliado, sí, o sea, claro. Que se necesitaron 18 años para que vuelva, claro. O sea, no quiere decir que ahora, o sea, siempre se aceleran los tiempos, ¿no? Yo creo que hay como un basamento en la cultura popular, en la identidad política del pueblo argentino, que fíjate que es uno de los pueblos más cultos políticamente de Argentina. Tal cual. Y sin embargo tenemos que sufrir esta época oscura, pero es todo como un reflujo, ¿no? Sí. Ellos también sueñan con derrotarnos, y ese es el gran drama que tienen, el peronismo, que no lo pueden derrotar, ¿viste? O sea, lo pueden ganar una elección, dos. Lo que no pueden hacer es... Sí, es borrar la historia. Borrar la identidad política del pueblo argentino, sí, que en su mayoría o en gran medida es peronista, y eso significa justicia social, independencia económica, soberanía política, y indica que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación son las consignas principales, y eso no lo va a dejar de lado. Es más, hasta los que votaron a este presidente, en muchos aspectos piensan lo que piensa un peronista, que es lo que quiere estar mejor, que su hijo vaya a la universidad. No hay que las universidades cierren, que nos quedemos sin trabajo. No creo que la gente que lo votó esté pensando eso, por lo menos desde los sectores populares. O sea, pensamos que son gente que está engañada, porque el poder mediático es impresionante, y tienden siempre a trasladar los problemas y a confundir la cabeza de la gente. Pero bueno, en ese proceso estamos, y yo soy siempre optimista. ¿Cómo, dentro también, y puntualizar, ¿no? La cultura y los artistas, también muy atacados, y que está bueno que se expresen también, ¿no? Marcando su territorio y defendiendo lo suyo, pero bueno, también dentro de toda esa amplitud que estaban nombrando y que comparto, bueno, puntualmente la cultura también está siendo muy, muy atacada, pero está bueno que los artistas también se expresen. Aquí en la provincia, y si lo traigo un poco más atrás a lo que decías de la radio, aquí en esta radio los artistas se pueden expresar tranquilamente, y buscamos que los artistas pampeanos, y no en las cuestiones políticas, sino también en lo que es su arte, entiendan que tienen su lugar para venir a mostrar lo que hacen, a mostrarse y a difundirse y a darse a conocer. Y me dirás, bueno, una cosa no va teniendo con la otra. Bueno, pero que entiendan que una radio no es solamente para salir a atacar o es para marcar una posición, sino también es para demostrar el arte. Pero lo vinculaba con lo que decías ahí en lo que está pasando actualmente. La cultura también está siendo muy atacada, y no por eso hay que atrincherarse y quedarse callado ni agachar la cabeza. Creo que es donde más hay que levantarse, creo que donde más hay que expresarse y saber que, cuál es el punto y dónde está parada la cultura y los artistas y cómo están acompañando a la sociedad, me parece. Sí, a mí me parece que tendrían que hacer programa en vivo acá, ¿viste? Que vengan con la guitarra. Mirá qué buena idea. Eso. Bien, tenés que hacer una peña acá. Basti. Peña. Bueno. Para eso, viste, que está también esa grande con todos los micrófonos. y Y porque la gente, si vos la convocás, viene, se expresa, y yo creo que ahí es donde empiezan a nacer incluso pautas de resistencia, porque la gente vive todos los días una situación en donde los artistas también se expresan. Fíjate que cuando cortaron el río Atuel, los mendocinos, a la larga se generó el Cancionero de los Ríos, que fue una de las obras importantísimas a nivel nacional. Y o sea, el artista sintetiza lo que está pasando. Entonces, qué mejor que toda esa gente que está expresándose desde la base popular, hoy pueda relatar esta historia de ese modo, ¿no? Con arte, con cultura, con expresiones tan importante y tan necesaria en este momento. Todas las manifestaciones culturales están siendo, bueno, no es volvemos a lo que hoy decías vos, Basti, ¿no? Es cíclico, siempre, sí. Siempre que se llegan a estos puntos son las mismas esferas las que sufren, ¿no? Tal cual. Porque es ahí donde se ataca la universidad pública, digo, la salud pública, sí. Los artistas, a las artistas. Y retomando un poco lo que decía Miguel, digo, se trata de creer o no en la justicia social, y eso no te hace peronista, eso no. Te hace un tipo de persona, ¿no? Después, si querés, te afilias al peronismo, pero bienvenido seas. Pero la justicia social es una elección de vida, ¿no? El querer que el que está al lado lo pase bien, que esté bien, que tenga un trabajo, que sus hijos puedan estudiar. Bueno, nada, lo que nos ha llevado a ser el país que somos, sí. ¿No? Y tener la educación y la salud es increíble, y quién podía pensar estar viendo cómo se intenta destruir el Garrahan, ¿no? Sí. O sea, una cosa que tiene de peronista eso, no tiene nada. Es decir, ahí es salud pública, salvar vidas de niños y de niñas. Entonces la concepción va mucho más allá de lo partidario, tal tiene cual. Que ver con cuestiones más básicas de la vida en sociedad, de eso se trata. Y a los artistas y a las artistas, bueno, digo, hace poco vivimos cómo se está destruyendo tanto a Inca como al Instituto Nacional del Teatro. Si esas no son pruebas claras de lo que se espera, tal cual. Bueno, no sé qué más. Sí, sí. No, bueno, el desafío, como dicen ustedes, está planteado. Además, creo que estamos justo en el contexto latinoamericano. La derecha está preocupada porque en la Argentina tiene su polo de fascismo, si se quiere, porque en Brasil está la izquierda, en muchos sectores, en Colombia está la izquierda, en Chile también es de un sector de izquierda. Entonces creo que tienen a la Argentina ahí como, están haciendo todo lo posible para que en las próximas elecciones legislativas, tal cual, puedan ganar y puedan perpetrarse. Se peleó con Donald Trump. Con Donald Trump. ¿Y qué pasó? Pero además lo grave de lo que sucedió el fin de semana, en esto que estamos hablando de borrar la historia, de un café con Perón, era un lugar que estaba en la casa de Perón, que estaba recuperado por trabajadores, en el cual vos podías ir a comerte una buena minuta o tomarte un cafecito. Bueno, también este gobierno cerró eso, y no solo eso, sino que hubo gente defendiendo ese lugar histórico que terminaron presos sin ningún motivo. O sea, claro, y se toma esa premisa de cuando escuchás a los funcionarios a cargo de esa barbaridad, de hacer esa barbaridad, dicen que había mucho gasto del Estado. En realidad, siempre es la excusa, o es la frase, o es la justificación, sí, para destruir, tal porque cual. El arte, la cultura, digo, todas las manifestaciones culturales, pero todo lo que genera el Estado en su totalidad es inversión. Es inversión, no es gasto, tal no cual. Es gasto. Tal cual. Sí, sí. Sí, este gobierno. O había muchos ñoquis. ¿Gasto o ñoquis? Los médicos. Los médicos. O que una diputada nacional le diga a un médico que tiene que estudiar otra cosa porque no le alcanza para comer, eso realmente es vergonzoso. O que el presidente se pelee con un niño con autismo y los medios no hablen de eso. Y no hablen de la gravedad de que el representante máximo de todos se está insultando a un niño con eso la bueno, verdad hemos llegado a un punto. La cuestión, y me parece que ese es el sacar la discusión de se es peronista o no se es peronista. No pasa por ahí, claro. Pasa por una cuestión de humanidad y de qué queremos de nuestra sociedad. como tal, que cuando una persona no tiene la posibilidad, un niño, ¿a vos te parece bien que un niño de 9, 10 años que con un cáncer terminal no sea tratado porque no tiene su familia los fondos con qué resolverlo? Es decir, ¿cuál sería, vamos a decirlo crudamente, se tiene que morir entonces? Bueno, para eso nació el Garrahan, para eso tenemos a la salud pública maravillosa que tenemos, y sabemos que la mayoría de esos casos se salvan gracias a las manos tremendas y a la formación que tienen nuestros médicos en una universidad pública que es, bueno, nada, es considerada de las mejores a nivel mundial, pero como parece que para adentro no siempre es así. Sí, por eso, pero igual yo creo que está creciendo la resistencia, que es una cosa, digamos, inédita, porque también es un poco inédito lo que está pasando, viste, en muchos aspectos. Entonces todo tiene su tiempo de transformación. Y después, cuando veamos de al cabo de unos años toda esta lucha, la vamos a revalorizar mucho más, porque todo esto que está sucediendo, incluso si meten presa a Cristina, mire, todo eso va a profundizar los niveles de conciencia y de organización de las bases populares. A mí me parece que eso lo podemos ver en lapsos históricos, y yo creo que es muy positivo lo que está pasando en la base popular, de poder discernir a pesar de todo el bombardeo mediático qué es lo que está pasando y dónde están los intereses de cada uno. Me parece que esa situación la podemos incluso ver a partir de lo que se ve en los medios, porque todo lo que ustedes dicen de que se discute con un niño autista, un presidente, digamos que lo pone en evidencia. Sí, totalmente. Y entonces esas cosas penetran en la cabeza de la gente. Lo que pasa es que la gente, además, la gente tiene miedo, porque con lo que pasó en la dictadura, tampoco es fácil salir y enfrentarte con todas las cucarachas, ¿viste? Entonces, al final somos los mismos de la década de 70 que estamos yendo a la Plaza Congreso, los jubilados. Éramos los luchadores de la década del 70. O sea, esa actitud de enfrentar a los poderosos y enfrentar a la represión, es una actitud que no se ha perdido en ciertos sectores que en este momento son la vanguardia, son los jubilados, por ejemplo, ¿viste? Entonces, es un ejemplo, como fueron las madres de Plaza de Mayo. O sea, cuando le decían que eran unas locas, que andaban dando vueltas por ahí, si nosotros justamente en ese momento hubiéramos estado en la radio diciendo... Y sí, se juntaron una señora a dar vuelta alrededor de la plaza. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, vos decís, ahí se inició la resistencia popular a la dictadura y el paro de los gremialistas. Bueno, ahora se están armando multisectoriales de gremios para enfrentar esta política económica. Entonces, todo eso, a la larga, lo vamos a poder analizar como cuál fue la resistencia del pueblo argentino frente a la extranjerización, al coloniaje, al cipayismo y toda esta falta de nacionalismo que tienen, ¿viste? O sea, no se les cae la palabra patria, muchos aspectos que lo podemos ver cotidianamente. Además de todas esas barbaridades que decimos, que ponen en evidencia cuál es su nivel cultural también, ¿viste? Por eso la batalla cultural que ellos dan, nunca nos pueden ganar. En ese sentido. Bueno, por eso es importante el debate, no cerrarse al debate, ¿no? No, al contrario, el debate... Qué bueno poder discutir algunas cosas. El debate hay que hacerlo todos los días, en todo lugar, en todo momento, ¿viste? Porque por eso es necesario los medios también, porque tenemos que contrarrestar otros medios que están diciendo otra cosa. Están hablando de corrupción, de la causa vialidad, viste, todo armado. O sea, y fomentar la tolerancia, Miguel, porque si hay algo de lo que se han nutrido estos sectores es de si no pensás igual que yo, sos mi enemigo. Y en realidad, desde las pequeñas células de agrupaciones, de amigos, de clubes, de lo que fuese, es re importante el debate y empezar a escuchar al otro, a la otra, que no piensa igual que vos y que no tiene por qué pensar igual que vos, pero la idea es un objetivo en común, ser una sociedad mejor. Y los enemigos son los saqueadores, porque tenemos enemigos, eso tenemos que decirlo. Son los que quieren destruir el país, o sea, que quieren formar regiones, hacer tipo Yugoslavia, ¿viste? Sí. Que Croacia por un lado, Bosnia, Sarajevo, los serbios. Bueno, acá, el noroeste, el centro, la Patagonia. Países que después se enfrenten entre ellos, generar conflicto permanentemente para seguir saqueando nuestros bienes naturales, que es lo que en realidad les importa. Entonces, esa es la verdadera, el verdadero objetivo. Entonces, esos son nuestros enemigos. Después, la gente confundida no es nuestro enemigo, porque tienen intereses nacionales. O sea, ¿por qué? Porque sus hijos van a la escuela, porque van a la universidad, porque tienen una pyme, porque es un empresario nacional, que tiene una pequeña empresa, un productor agropecuario. Son ciudadanos argentinos que pertenecen al campo nacional. Y el peronismo es eso, representar a todos esos sectores. No solo a los trabajadores, que es la columna vertebral, como decía Perón, pero nosotros somos, dice, representamos a todos los sectores nacionales, que tengan interés en la nación, que tengan los intereses aquí dentro, como eran los caudillos federales, ¿viste? Y no la concepción francesa de los neoclasicismo y del positivismo de la época, y de quiénes eran los poderosos y quiénes eran los subhumanos, que le medían los cráneos a los ranqueles a ver si eran humanos o subhumanos. Entonces, todas esas concepciones se enfrentaban con la concepción nacionalista, que son los caudillos federales. Por eso tenemos a nuestros patriotas, que son, además de San Martín, Belgrano, Moreno, etcétera, es Juan Manuel de Rosa, Irigoyen, Perón. Es una línea histórica. Entonces, esas son las concepciones que tenemos que seguir trasladando a la gente, pero adaptada a esta realidad, ¿viste? Porque el hecho que exista Twitter y todo eso no cambia la concepción del nacionalismo. Bueno, vos sabés que el otro día escuchaba un relato del 25 de mayo hecho en una escuela, sin decir que era el 25 de mayo, y cuando termina el relato dice, pero esto no es la actualidad, dice la docente, esto era 1810, y vos te quedás como diciendo, pero está, parece una noticia de leída del día de hoy. Tremendo. Bueno. Che, está buena la charla, ponés música. Bueno, eso porque nos trajiste un tema para compartir con la audiencia. Sí, está listo. ¿Lo querés presentar vos? Ah, sí, mirá, es de Julio Aguirre y de Carlos Santajuliana, el paisano. No sé si lo conociste. Claro, y vos tenés radio, tenés todos estos temas para vos. Y Julio Aguirre lo terminó de componer y lo grabó ahora, hace muy poquito en Buenos Aires, que él vive ahora allá, ¿viste? Entonces quiere que lo difundamos acá, porque es una milonga corralera que se llama tranco de piche, porque es cuando, ¿viste? Cuando vos hay una mulita que la querés agarrar, ¿viste? Sí. Que te hace unas gambetas. Bueno, eso es un poquito el ritmo de esta milonga. Thank you. lugar en el aire, en nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal Santa Rosa, como la querés. Tranco de Pitch, Milonga Corralera. Bueno, ya no nos va a quedar después la canción y la vamos a ir difundiendo a menudo aquí en la radio. De a poquito nos vamos acercando a las 10:30. Estamos en una linda charla con Miguel García, con Natalia Lara aquí en el estudio. Y estamos, se va enterando algunas cositas más, Miguel. Tiene que venir más seguido entonces acá, aunque sea a tomar unos mates y a seguir charlando un poco. Mirá, lo vamos a convocar toda la semana. Además, somos vecinos, estamos acá cerquita del estudio de Miguel, así que lo vamos a convocar toda la semana. Hacemos una charlita. Bueno, yo te voy llamando por teléfono, te venís con el mano libre de allá de Alto del Payún y vamos charlando, ¿te parece? Sí. Bueno, Miguel, te queríamos contar también, pues, bueno, Miguel, realmente la generosidad, la generosidad que ha tenido por el momento en el cual estuvimos generando este sueño de Radio Municipal, recuerdo horas y horas cargando la música pampeana. Miguel caía todas las semanas con una torre de CDs y ahí en un lugarcito en su oficina, ahí íbamos cargando. Y uno de los intérpretes por excelencia difundidos por Radio Municipal y además el primer intérprete pampeano que salió fue el gran Paulino Ortellado con el famoso aleteo. Recuerdo como si fuese hoy el día en el cual Miguel me manda un mensaje y me preguntaba, le digo, ¿ya están saliendo? Y salía aleteo. ¿Te acordás de ese día, Miguel? Yo iba por la ruta 35, así que paré en la banquina y hablamos. Y yo ahí sentí la música aleteos de Paulino Ortellado, que era lo primero que salía de la radio, ¿viste? Que vos me llamaste para decirme, escuchá. Y la verdad que Paulino Ortellado es una de las escuelas de música pampeana. Tal cual. Así como Guillermo Mareque, sí. Ellos generaron una escuela musical y después están los Santa Juliana. Claro. ¿Viste? Entre ellos Raúl. Raúl, sí, sí. Pero Carlos Santa Juliana también generó una especie de música pampeana paisana, bien del oeste, ¿viste? Así, bien como muy sentida. Sí. Estaba más marcada. Muy marcada, sí, tenés razón. Y Paulino también le pegaba mucho a los bajos, ¿viste? Sí. Fuerte, así. Esas manos de trabajador. Mano esquilador. Tal cual. Sí. Pero un genio. Sí, sí. Y Mareque, toda esa melodía así suelta, ¿viste? Claro. Que rememora siempre, o el trote del caballo, ¿viste? Cuando vas. Y esas escuelas hicieron que en la década del 70 se produzca la explosión de esas escuelas musicales, claro, pampeanas. Que tenían algo que ver, fíjate, con los músicos de Zita Rosa, por ejemplo, los uruguayos. Teníamos ese enganche, ese oído así. Uh-huh. Vos fíjate que siempre enseguida Zita Rosa se enganchó acá en el oído de los artistas y del pueblo, sí, de La Pampa, ¿viste? Ese tipo de milonga, así. Y entonces Paulino fue creciendo, pero fue trasladando la música a también autores de poetas pampeanos, claro, como otros también, claro, ¿viste? Claro. Como que fueron músicos que interpretaron a nuestros poetas, como Bustriazo, Morisoli, Nervi, sí, y otros que en distintos pueblos aparecían, y nuestros músicos produjeron como una simbiosis poético-musical. Está igual. Y ese fue un gran salto cultural, ¿viste? Pero impresionante, sí, que se dio en la contraofensiva popular de la década del 70. Y vos fíjate que el Cancionero de los Ríos se sintetiza y tiene fuerza en la otra democracia que es con Alfonsín, claro, que también hubo como una contraofensiva popular, un renacer cultural también, sí, sí, artística y democrática. Eso no es casual. Cuando hay un avance popular, las cosas que en la resistencia se elaboran tienen mucha fuerza, claro, cuando se produce el avance, digamos. Y está graficado, vos lo podés ver, y en resistencia se generan cosas. Por ejemplo, la obra callada de Morisoli se hizo en la dictadura. Claro. Y fueron 5 o 6 libros que él, estando encerrado en su casa, claro, escribía y veía de una manera. Y entonces, bueno, el tema de los ríos también es una cosa traumática que vivió el oeste pampeano, tal cual, donde entonces la falta de agua hacía que nuestros escritores expresaran esa falta de agua, que era un deseo y era un trauma social. Y bueno, todo eso está expresado en el arte y la música. Y entonces lo de Paulino Hortellado, que esta radio se llame Paulino Hortellado, es la verdad que un gran honor, viste, para los pampeanos, porque Paulino es una referencia muy importante, igual que el Bardino, igual que Gustriazo, viste, que son gente que sufrió la pampa, viste, la sufrió y se integró de una manera mucho más elevada que su propia situación cotidiana. Ese sufrimiento produjo ese, bueno, lo que decíamos, la falta de agua, pero también los problemas sociales, ¿viste? Vos fijate que eran gente que estaba en el seno del pueblo. Por ejemplo, Gustriazo anduvo por toda la pampa, ¿viste? Cual, sí, era, no sé si bueno, vos, que, le ayudaba con el Teodolito. Con el Teodolito Morisoli. Claro, tal cual. Lógico que le ponía al Teodolito todo mal, ¿viste? Pero el tipo iba escribiendo todo lo que veía. Tal cual, impresionante. Y veía una piedra y él se transformaba en piedra, loco. Es una cosa. Y sentía tal cual. No, fuera de lo común, ¿viste? Cuando se despersonaliza a alguien, sí, y sí, se transforma en naturaleza. Entonces, si vos sos piedra, ¿cómo ves la realidad? Tal cual. Ves que la niebla pasa y te pasa, toca. Claro. Y no, ¿viste? Te envuelve. Y lo mismo cuando se transforma en un linchera, o se transforma en un paso del río, o se transforma en cosas. ¿Viste? Bustillazo tenía esa característica tan fuerte, ¿viste? Porque te deja sin palabras. Sí. Y porque rompe todas las reglas. Y claro, vos fíjate que el arte, como decía Picasso, sí, es romper todas las reglas. ¿Viste? Uno puede hacer arte haciendo las cosas pidiendo permiso y haciendo lo que suponés que le gustaría al otro. Tal cual, sí, sí, sí. Porque ahí estás copiando. Entonces, vos, como artista, por eso. Es difícil después integrarte a muchas cosas de la vida cotidiana, porque si vos, como Bustriazo, estás trasladándote a otras cosas de la naturaleza, después no sabés ni prender la cocina. Claro. O sea, dejás de lado muchas cosas de la vida cotidiana. Está igual. Digo, todo esto lo estamos hablando en el sentido de los artistas, ¿viste? Sí, sí. El artista muchas veces se traslada y pierde otras cosas de la cotidianidad que otras personas no, ¿viste? O sea, pero siempre es un ida y vuelta, porque después ese artista recibe el producto de lo que él hizo. Tal cual. Y en este caso el reconocimiento a Paulino Hortellado es mortal, ¿viste? Sí, porque sí, la verdad es que nosotros lo admiramos mucho. Sí, además nos parecía que era como una síntesis de elegirle un nombre que tenga que ver un poco con la idea de la creación de la radio. Así que claro, agradecerte, Miguel, que hayas venido a visitarnos. Que sí, no se corte. ¿Vos me dijiste que estaba Graciela Macedo? Y bueno, y eso que contarte, que el estudio también, por ordenanza, se llama Graciela Macedo, una persona que ha hecho mucho por el periodismo cultural, fundamentalmente. Sí, Graciela es impresionante. Sí, y llevamos una, el recuerdo. Una persona ejemplar. Tal cual. Y que siempre estaba generando cosas culturales también, cual, desde, sí, desde una columna de, ¿cómo es que se llamaba? El Cresta. Cresta, en el diario El Diario, de la Pampa, sí. Muy interesante todo lo que generó, además, bueno, como gremialista del CIPREN, todo, ¿no? Ya, la verdad que la conocemos mucho, Graciela, y siempre tuvimos esa cosa de reconocer su tarea. Son personas, la verdad, que muy importantes, señeras, que, tal ¿no? cual, que han dado mucho por la cultura y que está bien que su nombre esté representando aquí el estudio. Miguel, muchas gracias por venir. Que no se corte, vamos a continuar con estas interesantes charlas y agradecerte nuevamente que allí por el año 2014 tuviste la idea de generar la radio municipal, así que gracias por eso y aquí estamos. Bueno, y sobre todo te voy a traer música, che, Basti. Cuando quieras. Ya que existe esa posibilidad porque hay mucha producción, ¿viste? Yo creo que no tanto como antes, pero hay varias cosas que lindas para escuchar también, ¿no? De nuestra música. No, y además esto que estábamos diciendo al comienzo, la radio municipal da tiempo a estas cuestiones, a poder charlar un rato más sobre historia, sobre política, pero también darnos tiempo para escuchar música pampeana, para escuchar música de aquí que nos identifica y que además... Factura y mate. Y eso también, así que muchas gracias, Miguel. Y gracias, Leo, por el espacio que le hemos robado en su programa Acceso Correcto. No, sí, cuando quiera. No hace falta que lo convoquemos directamente, un mensajito. Che, hoy quiero ir a la radio. Venga, maestro, la radio siempre está abierta. Bueno, con la gracias. Temática que tenga, no hay drama. Y en el horario que a usted le parezca. Sí, si, sí. Si no quiere madrugar tanto, porque vas a estar a las 7 de la mañana. Si por ahí es muy temprano, no, venga después a las 9. Gracias, Miguel. Gracias, bueno. Natalia, por esta linda charla. Seguimos, 10:33, vamos hasta las 11 con Acceso Correcto, más música y en un rato más noticias.